El destino no logre separar, y aunque yo lo que quiero no lo pueda lograr, estar con vos hasta la eternidad es lo que quiero hacer en vez de viajar. Por temas de recursos debo partir, pero tú siempre permanecerás en mí. No sé por qué me pegaste fuerte, la verdad que nunca voy a dejar de quererte. Aunque me vaya lejos nunca voy a olvidar, yo estuve con la más hermosa en el Uruguay. Aunque hemos estado re poco tiempo, te aseguro que de nada yo me arrepiento. Tus palabras siempre fueron tú, nos vamos lento. Es que yo no puedo controlar mis sentimientos, y vamos lo poco que nos queda de tiempo. Ay, por favor, no más lento, no más lento. Ay, no te olvidaré cuando llegue el momento de poner a prueba estos sentimientos. No te olvidaré cuando llegue la noche. No te olvidaré, no te olvidaré. Ay, no te olvidaré cuando llegue el momento de poner a prueba estos sentimientos. No te olvidaré cuando llegue la noche. No te olvidaré. Te voy a echar de menos, pero mis sueños será el único consuelo. Tus ojitos verdes te trenzan el pelo. Por algo yo te hablé y me contestaste. Nos conocimos, te gusté y me gustaste. Y así empezamos un hermoso romance, que no quiero que muera por un viaje.